Necesitamos cada vez más estar todos informados, no es más que eso, saber de qué se trata. Estamos convencidos de que nuestra herramienta, la más importante, son las asambleas de vecinos. Al enterarnos de la propuesta de hacer una villa turística que compromete nuestra agua, nuestra tierra, nuestros bosques y sobre todo nuestra forma de vida, que esta zona debe ser regulada con estrictos criterios de protección, por cuanto son la garantía de agua y humedad de los parajes más bajos. No podemos permitir semejante cosa. Pido a los vecinos que se pongan de pie. En defensa del agua, la tierra y su gente. Un programa de la Asamblea de Mallín. Desde este programa vamos a bregar porque Mallín no sea más ahogado, sino que Mallín sea aguado. La diferencia de estas dos palabras es casi terminal, podría decir. Ahogado remite a muerte. Aguado remite a agua. Mallín es un lugar aguado, pleno de agua, que permite la producción, que permite la vida en todas sus características. Ahogado es una situación que justamente no permite la vida. Por eso nosotros seguimos planteándonos esta defensa en contra de este megaloteo de la Pampa de Luden, que hoy ya no se habla tanto porque hay otros temas que pasaron al frente y porque, bueno, todo está quizás en stand-by con el cambio de autoridades, pero sabemos que por abajo, así como el incendio se desplaza a veces por las raíces y no lo vemos y aparece luego de un tiempo en otro lado, sabemos que los lobbies urbanísticos, digamos, de tierras, siguen trabajando por debajo. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando por arriba. ¿Una sociedad más injusta? Pregunta el ingeniero Oscar Levet en una nota que salió hace 2 o 3 meses. El Bolsón, Mallín aguado. Esta zona ha sufrido variaciones importantes, tanto desde el punto de vista social, cultural, productivo, etc. Uno de estos cambios fuertes de los últimos años ha sido una norma aplicada por el entonces IFONA, Instituto Forestal Nacional, apoyada por el gobierno de las provincias de Río Negro y Chubut, que autorizaba la sustitución del bosque nativo, más conocido como tala rasa, que significa cortar todos los árboles de una zona a ras del piso, ¿sí?, para poder luego plantar especies exóticas de rápido crecimiento, como puede ser el pino murrayana o el pino oregón. Algo que parecía como una política forestal que iba a mejorar la productividad de nuestros bosques, solo se transformó en una competencia muy despareja para el bosque nativo, con pérdida de superficie boscosa y los problemas que traen estas especies que acabo de nombrar. Vamos a recordar que esto fue una política de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno subsidiaba la plantación de pinos. O sea, los aserraderos tenían permiso para voltear cantidad de hectáreas de bosque nativo con el consiguiente beneficio económico que era vender toda esta madera, estamos hablando del ciprés básicamente, que tanto ha servido para la construcción de toda esta comarca, a precios irrisorios porque era un volteo, y después le pagaban para que planten pinos. Bueno, una de estas plantaciones de pinos hecha de esta manera fue toda la plantación de pinos de Puerto Patriada, que ahora ha sido uno de los focos infecciosos más fuerte que has tenido este incendio. ¿Por qué? Porque cuando un incendio toma una plantación de pino, es como que sale fuera de control. La cantidad de resina, las piñas que vuelan y se volatilizan y saltan metros, centenares de metros, ¿no?, que provocan incendios en lugares inesperados, que saltan un lago, que saltan una ruta, y la cantidad de calor que prende un incendio de pinos, más el humo totalmente tóxico, digamos, que no deja respirar a la gente, generan los incendios una total descontrol, digamos. Entonces, esto que fue una política de Estado en su momento, hoy pasa a ser parte de la problemática que hoy tenemos. Yo digo, el Estado, ¿cómo se hace cargo de esta situación, de este mal funcionamiento de sus propios gobiernos técnicos, administrativos y políticos? y después queremos que estos mismos técnicos sean los que digan si algo está bien con respecto a una urbanización, o si vamos a tener agua, o cómo manejar el fuego, cuando esta misma gente fue la que avaló, impulsó e incentivó, porque iba a las chacras de la gente, a decirle: señores, venimos a entregar subsidios, corten el bosque nativo y pongan el pino de rápido crecimiento. Bien, esto para hablar un poco de la política forestal de estas provincias. Otro aspecto importante a tener en cuenta, sigue el doctor, el ingeniero Lebel, perdón, otro aspecto importante es la fragmentación o división de la tierra. Chacras que años atrás tenían 20, 30, 50 o más hectáreas, donde vivía una familia con su huerta, animales y todo lo que refiere a la vida rural, se ha convertido en subdivisiones de 4, de 2, de 1 y ahora hasta en lotes cuasi urbanos. Como vemos, el más afectado por esta subdivisión sigue siendo el bosque nativo, porque la construcción de nuevas viviendas, el acceso a nuevos lugares, los emprendimientos turísticos que esto conlleva, el aumento del uso de la leña, la incorporación de tierras para la crianza de animales y para el cultivo, etcétera, todo impacta negativamente sobre nuestro bosque. ¿Por qué decimos negativamente? Porque el bosque, a la hora de generar una producción veloz, necesita ser cortado para que uno pueda hacer la huerta, para que pueda construir la casa, para que pueda construir sus cabañas. Y en la Argentina hay que tomar cuenta que hemos perdido el 70% de los bosques nativos en los últimos 100 años, debido a la capacidad que tiene hoy el hombre con sus máquinas de avanzar sobre todo terreno. También es bueno recordar que el bosque andino patagónico solo ocupa el 2% de la superficie del país, una franja muy angosta y frágil. Ahora, de él dependen todas las actividades productivas de la región, la producción de fruta fina, de lúpulo, de turismo, las actividades forestales y todo lo que es fauna, flora y el agua de la región. Porque sin bosques perdemos la fauna, perdemos la flora y perdemos el agua. Ahora, sigue el ingeniero Ledet, que es el director del vivero forestal de Mallín, que debe llevar, no sé si 15 o 20 años en funciones, una persona que conoce ampliamente el crecimiento, el desarrollo y el uso sustentable del bosque. Ahora se presenta este proyecto de la empresa Laderas de hacer un loteo en la zona de la Pampa de Luden. Más de 300 hectáreas urbanizadas y una cantidad de más de 1.000 lotes, lo que equivale a un nuevo pueblo en una zona a 900 metros sobre el nivel del mar, sobre una reserva de agua a la cual se provee, de la cual se provee parte del paraje de Mallín. La prioridad sería hacer un estudio sobre las funciones reales que cumple la Pampa de Luden como fuente de captación de agua, regulador de los cursos de agua subterráneos, antes de construir nada o pensar de hacer algo sobre este lugar. En el vivero forestal de Mallín Aguado, desde hace 25 años, nos proveemos de agua del arroyo Bartolo. Somos cola de canal, es decir, los últimos en regar antes de que el mismo se junte con el arroyo del medio. En los últimos años, el caudal del arroyo es muy bajo y apenas se alcanza a cubrir la demanda que tenemos de agua. ¿Qué pasará si además tenemos que compartirla con una villa turística? Ahora bien, el problema que plantea la empresa Laderas es la falta de rentabilidad de su negocio, que es el centro de esquí Perito Moreno. Para evitarlo, necesita construir una villa turística o pueblo en la Pampa de Luden. De ocurrir esto, y si se desarrolla el megaproyecto, la vida de las personas de Mallín no va a ser la misma que ahora. Pregunto, ¿de dónde van a sacar el agua sin damnificar a los vecinos? ¿Qué van a hacer con los residuos domiciliarios? ¿Quién les brindará seguridad? Etcétera, etcétera. ¿Será el gobierno municipal? Ahora, si el gobierno hasta la fecha no puede darle respuesta a los vecinos que ya están radicados en Mallín, y tampoco le puede dar respuesta a los diferentes barrios de la planta urbana, me refiero a servicios básicos, agua potable, cloacas, recolección de residuos, mejoras de las viviendas precarias, etc. O sea, hoy por hoy, los habitantes de Mallín toman agua de pozo o de canal, no tienen agua potable, no tienen recolección de residuos y tienen algunas familias condiciones precarias de vivienda que tampoco son asistidas. Resolver estas cosas, opina el señor Lebet, es lo primero que tiene que estar presente en un gobierno con compromiso social, sin perder de vista el cuidado del medio natural. Aprendamos de Bariloche, dice, donde la nieve no significa lo mismo para todos sus habitantes. Para algunos, los que vienen, los turistas, es la posibilidad de esquiar, de divertirse, de pasar una jornada agradable en la montaña, calentitos con sus trajes a prueba de todo tipo de frío. Ahora, para otra gente, la nieve significa la imposibilidad de tener leña seca para calentar su pequeña choza en los altos de Bariloche. Pregunto, estas villas turísticas, que por sus características solo pueden acceder un grupo reducido de personas que gozan de un alto nivel de vida, ¿no hacen a las sociedades más desiguales, más injustas y violentas, donde se marcan con crudezas las diferencias socioeconómicas y culturales? Y firma esta nota Oscar Guillermo Lebel. Bueno, así venía, digamos, el debate a unos 3 o 4 meses de que de este hoy que estamos transitando, porque este programa intenta buscarle cómo viene la situación para que la gente que no lo viene siguiendo tan de cerca se vaya enterando cómo viene todo este proceso, ¿sí? Ahora les voy a leer un comunicado de la Escuela 103, que dice: el equipo directivo de la Escuela 103 Costa del Río Azul quiere hacer pública su profunda preocupación ante la información circulante sobre la intención de realizar un loteo en la zona del Cerro Perito Moreno en Mallín. Esta inquietud surge ante la posibilidad real de que se afecte la calidad del agua del canal que alimenta la escuela, siendo este el medio de provisión de agua de consumo para los 200 alumnos que concurren al establecimiento, así como para el riego de huerta e invernaderos. Solicitamos a las autoridades pertinentes tomen los recaudos necesarios para evitar perjuicios a la comunidad educativa de la escuela. Equipo directivo, Escuela Primaria, número 103, Costa del Río Azul. Muy bien, y ahora estamos ya con el primer poblador de Mallín, con el que vamos a charlar un ratito. Buenos días, Manu. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Bien, bien. Bien y, bueno, preocupado por todo lo que pasa, ¿no? Sí. Bueno, un poco la idea era contar dos cosas, ¿no? Una es la, para la gente que no sabe, la historia del conflicto, ¿no? La historia del conflicto y la historia de la asamblea, para remitirnos al primer momento que aparece la asamblea a jugar un poco en la región. Sí, en principio, o sea, la asamblea, como muchas veces, se surgió de una situación, por decir, negativa, ¿no? En un momento del año, yo creo que el 2004... plantearon esta gente que en definitiva está gerenciando la fortuna de Lewis, ¿no? Que es Van Dittmar, básicamente, y la empresa Lago Escondido en inglés, planteaban hacer un aeropuerto para que les quedara más cómodo a ellos en lo que deslinda prácticamente la propiedad de ellos de lo que es Mallín Ahogado, ¿no? Que es la Pampa de Luden. Pero la realidad es que ellos en el fin de los 90 compraron, ¿no? La lo que se llama la estancia de Lago Escondido, ahora no, lo que era de Montero, que tenían unos 3.000 y pico de hectáreas con título, más otras 10.000 que eran un supuesto pastaje, digamos, ¿no? En realidad el Estado reconoció generosamente, cuando ya se había firmado el boleto de compraventa, que todo un lote entero era de los Montero, porque ellos en realidad usaban una porción de eso, ¿no? Los animales jamás llegaron a usar todo ese predio. Pero con el lote, con el boleto de compraventa, evidentemente, la misma gente, ¿no? Belacini y Taid, que son los mismos que están en otros negociados de ahora, decidieron reconocer todo eso como propiedad. Y justamente al mes de esto, o 2 meses de esto, la tierra apareció a nombre de Lago Escondido. Y después ellos, en un momento, decidieron que querían hacer acá, bueno, compraron distintas tierras, ¿no? Es todo un rollo, porque hay un montón de gente metida en el medio de tierras que ellos compraron, y ellos quieren hacer en tierras que en ese momento eran de Soria, ¿no? Del finado Soria, no me refiero al gobernador, por supuesto, ¿no? Estamos hablando del poblador de acá, de la zona del pie del Perito Moreno. Deciden negociarle una tierra que la llamamos Pampa de Luden, acá en esta zona, que él usaba como pastaje, ¿sí? Esto significa que era una tierra que era del fisco y que él ponía sus animales encima y pagaba un canon hasta el momento donde se cobró, que en ese momento ya no se estaba cobrando ese tipo de pastaje, porque hay distintos rollos con el tema de la implementación de la reserva. Y en esa Pampa de Luden que es lo que es la loma atravesada, ¿no? Que es la loma que va del Pedrito Moreno hacia el Saturnino. Ellos, como es plana y les quedaba cerca, querían hacer un aeropuerto. Y cuando nos enteramos los vecinos de esto, dijimos, no, hay un aeropuerto, tiene muchísimos motivos para no poder ser viable. Había motivos que tenían que ver con la producción rural ya en ese momento, que uno era el ruido, otro era la contaminación, y otro, bueno, el ruido sería parte de esa contaminación, y otro justamente de que ahí están las tomas de agua de todos los canales de Mallina Dorado, que es el canal del Uden o el canal del Pedregoso, como le decimos, ¿no? Que nace en el Pedregoso, que es un valle que está un poco más allá de la pampa del Uden, y que en realidad el Pedregoso naturalmente se vierte para el lado de Foyel, y en la y una parte de esa agua se puede pasar por encima de la pampa del Uden porque le da el nivel de la loma, y vertirla para el lado de Mallina Dorado, que es la cuenca del Azul. Entonces, es agua que llega a una altura importante de la ladera y que es la que se usa para suplementar tanto los arroyos que se secan, como el Bartolo y el Arroyo del Medio, como para todos los canales que genuinamente nacen de ahí, y la usina de Mallín también nace de esa agua. Y hoy en día, ya mucho posterior, también el agua que está en el Saturnino viene por un segundo trasvase por parte de esta agua del Pedregoso, ¿no? Entonces, en el 2005, verano 2004-2005, nace la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra para oponerse a esto. En esta oposición ocurre que, bueno, que ellos ven que realmente es mucha gente, que hay buenos argumentos. En ese momento también había un par de gente que estaba en lugares, digamos, no centrales, pero sí bastante cercanos a la gestión de gobierno. Entonces también hubo como, supongo que eso presionó también. Y la cuestión es que ellos fueron para atrás con esto. Pero en el año 2009, o del 2008 al 2009, ellos vuelven con el proyecto de un aeropuerto y no dicen exactamente cómo va a ser, no se explica exactamente cuál va a ser el lugar. Todos sospechábamos que sería Pampa del Uden, pero ellos en ese momento hablan de lo que ellos llamaron la recta de Foyel, que todos conocemos como recta de Palma, digamos, ¿no? Porque de hecho ellos querían en tierras de Palma, decían en ese momento hacer un aeropuerto, pero no estaba definido cuál era el lugar de destino del aeropuerto. Pero lo que decían era que ellos harían un aeropuerto privado de uso público y que al mismo tiempo se podía anular el aeropuerto de Bolsón. Y un poco con eso querían darle atractivo, porque mucha gente, porque le querían hacer creer a la gente de que era peligroso el aeropuerto de Bolsón y menos peligroso un aeropuerto más alejado. Y por otro lado querían también hacerle creer a la gente de que justo al lado del barrio Rayanes iban a repartir viviendas sociales, lo cual obviamente nadie esperaba que ocurriera de ese modo, sino que todos veíamos que iba a haber un negociado inmobiliario en el pueblo. Y se decidió un plebiscito, y una semana antes del plebiscito vienen acá el ministro de Turismo y otros de la provincia a decir que iban a hacer la refundación de Bolsón, que iban a hacer una villa turística ahí arriba al lado del aeropuerto, que iba a haber un shopping, que iba a haber todo exactamente lo mismo que ahora en estos últimos tiempos se está escuchando, ¿sí? Uh-huh. Y la población en un 76,5% dijo que no. Y esto es una cosa importante. Si ese plebiscito era válido, votó más de la mitad del padrón y perdieron rotundamente con ese planteo. Entonces, de nuevo, se mandaron a guardar el proyecto. Y ahora, cuando, digamos, ellos estaban buscando de qué modo acomodarse de nuevo para arremeter, se les ocurrió hacerse lo que realmente resultó una especie de adjudicación a medida, ¿no? Cuando se dio la cuestión de que se tercerizó el uso del Cerro Pedrito Moreno, ¿no? Estamos hablando de la parte del CAP, de los lotes que están para esquiar. Ellos hicieron ahí una licitación, pero que era una licitación que se suponía que era pública, incluso que era internacional, en la cual estaba contemplado que dentro de esos lotes del CAP, que el CAP no había logrado gestionar, se iba a hacer una cogestión entre el CAP, la provincia y el municipio, y con la posibilidad de tercerizar la construcción de las pistas y una villa turística. Pero esa villa turística era dentro de esos lotes del CAP, así dice la ley y la reforma de la ley, ¿sí? Y son dos lotes concretos de unas 600 hectáreas más o menos, y resulta que ahora esta empresa que ganó esa concesión tiene una segunda empresa y nos quiere hacer creer a los vecinos de que en ese lote, que es el mismo que estábamos hablando desde el principio del año 2004-2005, la Pampa del Uden, ahí van a hacer una villa turística y quieren hacer creer que la ley dice eso. Y la ley no dice eso. La ley dice que ellos podían hacer ciertas mejoras de obra pública en los lotes del CAP. Y esto significa que, como es obra pública, al terminar la concesión, esas villas y esos hoteles o esas mejoras que se hicieran en el lugar quedaban en manos de gobierno. ¿Qué es lo que plantea la empresa ahora? La empresa plantea que hay que hacer una villa, pero que esa villa es un loteo privado con título perfecto, que en definitiva es ampliar la planta, armar una planta urbana nueva de unas 850 hectáreas, o sea, más grande que lo que es la planta urbana de Bolsón, para más o menos tener unos 1000 y pico de lotes, 1067 lotes. Ellos quieren hacer también una pista, un aeropuerto ahí, cosa que, digamos, no la pusieron por delante, sino que la ponen en la letra chica de lo que es o sea, ellos tienen una declaración jurada ambiental, ¿no? Y ahí ya aparece el posible aeropuerto, y ellos declaran de que van a hacer una cantidad de hoteles que más o menos representarían unas 6.000 camas, o sea, también más de lo que ya tiene Bolsón hoy en día, y plantean un shopping de unas 6 hectáreas de superficie, ¿sí? Que es muchísimo más que la capacidad de comercial de Bolsón. Entonces, lo que planteamos los vecinos eran distintas cosas. Era, de nuevo, los mismos argumentos ecológicos del inicio, ¿no? De que hacer todo esto es un disparate en un lugar que está lindando con la reserva provincial, que está dentro de la reserva de biosfera, que está dentro de la reserva municipal Cumbreras de Mallín. Digamos, esas tres zonas coinciden con este lugar, que además hoy en día está protegido por la ley de bosques, que resulta que ellos lograron una reforma posterior a la aprobación de la ley de bosque, lo cual es completamente ilegal, porque eso tenía que ser zona roja y de pronto aparece como amarilla, pero cuando empezamos a preguntar en la legislatura cuándo se ocurrieron estas cosas, nos damos cuenta de que ocurrieron de modos que no se entienden, sí, porque se votó el mapeo y la ley, tal como está dada, que se hizo bastante mal, pero el mapa con esa zona como amarilla recién se imprimió un mes y medio después. Entonces, ¿qué es lo que votaron los legisladores? ¿Sí? Y bueno, esta cantidad de irregularidades y estas situaciones de que es una zona de reserva hacen que nosotros consideremos que ahí no se puede hacer ningún tipo de planta urbana, que no se puede hacer un aeropuerto y que nosotros creemos que ni el municipio ni el gobierno provincial pueden apoyar de ninguna manera este tipo de proyectos, ¿sí? ¿Hola? Sí, no, te estoy dejando para no interrumpir. Para no interrumpir, sí, bueno. Sí, que está bárbaro, vale, vos seguís. Y concretamente, bueno, cuando se da la elección de donde gana el peronismo, digamos, la última elección provincial y nacional, lo que se dan cuenta es que evidentemente se les estaba acabando un aval político que durante todos estos años, ¿no?, desde el 2004 hasta ahora, siempre el gobierno apoyó estos proyectos de la empresa Lago Escondido, ¿sí? Y la realidad es que ahora la persona que aparece como titular de estas empresas que dice no tener nada que ver, resulta que es Maximiliano Massa, que es el hermano de la mujer de Van Dittmar, que ella además es uno de los directivos de Lago Escondido, ¿sí? Y si digamos, si en el 2004-2005 ya se sabía que había negociado con Soria el uso de esa tierra para el aeropuerto, nos parece a todos bastante improbable de que después eso el actual título que ostentan sea real. De hecho, hay una situación bastante grave judicial, que es que a la hija de Soria, cuando él fallece, se le reconoce ese pastaje. Pero no se le reconoce como pastaje, se le reconoce como título. Y esto es una cosa muy llamativa, porque en realidad lo que dice la ley de tierras de Río Negro es que vos podés titularizar un pastaje si no tenés otra unidad productiva, o si porque, por ejemplo, sos familia numerosa, o por ejemplo tenés un proyecto de gran envergadura, necesitas ampliar tu planta productiva. Y ella tenía 70 hectáreas de Mallín que claramente no están, digamos, en una situación de estar trabajadas de un modo de que ella necesite más tierra. O sea, no hay ningún tipo de planteo que justifique que ella titularice el pastaje. Y a los 6 meses ella se lo vende justamente a este Maximiliano Massa, ¿no? Y esto es una cosa que la inmobiliaria Van Dittmar viene haciendo hace varios años, como yo dije ya al inicio. Manu, ¿a qué precio la vende? Bueno, esto es un tema que explico enseguida, porque es un tema particular. Pero ya este modo de operar, que es que una persona que tiene un título y que está cercana a Van Dittmar, parece que tiene la opción, o tenía la opción con la Secretaría de Tierras que teníamos, de pronto titularizar esa tierra. Habitualmente se titularizaba a nombre de un tercero y después pasaba a nombre de la empresa o de una persona cercana a la empresa, ¿sí? Y esto ocurrió en los últimos 2 años con unas más o menos 50.000 hectáreas que fueron litigadas porque, bueno, estuvo este hombre Bardeje y Bonardo, hicieron las presentaciones judiciales, el juez Reusi tiene esto bajo su órbita y esta tierra concretamente nosotros preguntamos si entraba dentro de ese esquema y el juez dijo que sí, lo aceptó dentro de la misma causa, ¿sí? O sea que es una tierra que está litigada por el gobierno Obviamente nosotros no confiamos en Reusi, ¿no? Él puede plantear dos cosas. Él puede plantear de que eso es un problema administrativo, o al contrario puede plantear de que es una estafa y que realmente hay que devolver esas tierras al fisco, ¿no? Que eso es lo que plantea la Asamblea como claramente la postura nuestra. Nosotros consideramos que esa tierra es pública, que Mirta Soria no podía titularizar y mucho menos a los 6 meses vender, porque la ley de tierra dice que si uno compra tierra para un proyecto productivo, suponiendo que hubiese tenido, que nosotros consideramos que no, ella tendría que haber sostenido por lo menos 5 años ese proyecto productivo antes de poder venderlo. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno compra de este modo la tierra, lo compra a lo que se llama un precio preferencial. Y este precio preferencial tiene que ver justamente con el proyecto productivo y con que la tierra es un bien social. Y es un bien social porque no es un bien de venta, es un bien de producción. Ahora, esta mujer compró la tierra a 65 pesos la hectárea, ¿sí? A precio preferencial. Cosa que uno, si ella hubiese trabajado la tierra y el proyecto fuera de que una persona que es del lugar trabaje la tierra, estaríamos todos de acuerdo y lo felicitaríamos al gobernador y a todos los que están abajo. Pero lo que ocurrió es que los 6 meses lo hizo plata. Lo hizo plata a unos 135 pesos la hectárea una parte y a 165 otra, supuestamente, ¿sí? Estamos hablando de lo que corrió por arriba de la mesa, ¿sí? Claro, lo que claro. Realmente entró en la caja de gobierno y después lo que algún escribano afirmó de que a ese precio se compró la tierra. La realidad es que eso es del todo improbable, ¿sí? Seguramente hubo mucho más plata y por eso mismo es muy difícil hoy en día la situación, porque si bien legalmente, claramente esa tierra es del pueblo, la realidad es que esta gente no va a querer recibir de nuevo 65 pesos la hectárea, ¿sí? Porque lo más probable es que en el fondo haya quien haya recibido más plata, ¿no? Uh-huh. Y esto, por supuesto, es un acto de segura corrupción, pero bueno, es una cosa que, como todo acto de corrupción, es muy difícil de demostrar. Lo que sí es muy fácil de demostrar es que no es un error administrativo haber dado siempre a la misma gente, siempre a los allegados de la misma empresa y de los dueños de esa empresa, tierras a estos valores. Estamos hablando de 50.000 hectáreas que están en la denuncia, pero estamos hablando de más o menos 150.000 hectáreas que en los últimos 6 años fueron titularizadas de ese modo, ¿sí? La denuncia no aceptó todos los casos, pero nosotros consideramos que es muchísima más tierra que se le robó a la gente en una época en donde es muy difícil que la gente consiga tierras, ¿no? Lo que nosotros vemos continuamente es que las familias antiguas, cuando, por ejemplo, se subdivide la tierra por herencia, no les alcanza la tierra, entonces la venden, entonces se van al pueblo. En el pueblo ellos no tienen las mismas posibilidades laborales, ¿no? Porque mucha gente aprendió realmente, genuinamente, a trabajar la tierra, y de pronto en el pueblo ese saber no les sirve de mucho, entonces terminan trabajando en distintos lugares donde algunos tienen más suerte que otros, pero muchos terminan al lado del río en situaciones precarias. Y la realidad es que para esta gente que no la trabaja la tierra, pareciera que la tierra se puede conseguir fácil y barata, y para la gente que en realidad es del lugar y que tendría que recibir tierras y que podríamos plantear proyectos productivos sociales, parece imposible acceder a unas 50 o 60 hectáreas para poder vivir dignamente los animales y de una linda huerta. Y esa es, digamos, la realidad social que nosotros apuntamos como asamblea, ¿no? Como que no es únicamente que se robó tierra del fisco, sino que además se está estafando a un vecindario y a un tipo de cultura que necesitaría poder sostenerse en esa tierra. Claro, claro. Manu, buenísimo tu informe. Evidentemente casi podríamos decir que estamos viviendo entre dos señores feudales, ¿no? Benetton al sur y Lewis al norte, ¿no? Claro, bueno, eso es uno de los temas, y uno de los temas graves, tanto para el caso de Benetton como para este, es esto que vos decías al principio del cambio cultural que se plantea, ¿no? Esta gente se posa directamente sobre las fuentes de agua de Mallín Ahogado, y con eso, por supuesto, que las 3.000 personas que vivimos en Mallín no vamos a poder sostener nuestros proyectos productivos. Y la realidad es que ellos dicen, bueno, pero te va a dar trabajo, digamos, ¿no? Como que una situación autónoma de vida y de cultura parece no despreciarse, y al mismo tiempo ellos necesitan tener gente que justamente no pueda sostener su cultura y su vida tradicional y quede a la merced de tener que pedir un trabajo asalariado y vivir en condiciones que, como decías al principio, terminan en grados de gran desigualdad, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos más fuertes de esto es Bariloche, ¿no? Bariloche tiene esta situación del Alto y tiene la situación del Agustillo, ¿no? Sí. Y Bariloche es una cosa que es muy ejemplar, ¿no? Porque Bariloche, más allá de que después pasó a ser Parque Nacional, nació como una colonia agrícola, ¿no? Y la colonia agrícola pastoril llegó a tener una cantidad de lotes muy importantes, si bien todos no fueron dados todos al final, ¿no? Porque la colonia nace en los alrededores del lago Nahuelhuapi, y la idea era que los distintos pobladores recibieran unas 625 hectáreas cada uno para vivir sin talar, justamente, y puedan hacer un uso del bosque y un uso silvopastoril, ¿no? Y tenían que tener unas 10 hectáreas más o menos de chacra, y unas 20 hectáreas de bosque implantado justamente para que la leña y la madera de construcción no naciera del desguace del bosque nativo. Y ese proyecto, que era un proyecto realmente interesante, ¿no?, que era el proyecto de Baile Willis en buena medida, no era exactamente como el informe de Baile Willis, pero digamos que tenía bastante el carácter de ese informe inicial. Al final se decide hacer un parque nacional, alguna gente ya había accedido a los títulos de ese lugar y mucha gente vivió muchos años todavía en la tierra de ese modo, y hoy en día las familias antiguas terminan estando completamente fuera del sistema y muchísimas de esas familias terminan en el Alto, ¿no? Uno de los ejemplos de los últimos años que son muy muy tristes es la familia Bonefoy, ¿no? La familia Bonefoy es una familia antigua de Bariloche y tenían la casa ahí donde hoy en día está el Banco Nación de Bariloche, ¿sí? En esa esquina estaba la casa de Bonefoy, ellos tenían también una chacra, y la realidad es que el mundo moderno, digamos, y turístico fue desplazando la frontera digamos, como similar a la soja, ¿no? Hay una situación donde se presiona sobre la tierra de un modo que adquiere valores que para la persona que la necesita para trabajar ya son inaccesibles. Entonces ocurre algo parecido como con la soja, si bien la soja compite desde un lugar también agrícola, en este caso se compite con modos de producción o de hacerse de dinero o hacer construir un modelo social donde no puede competir el agricultor. Sí, el agricultor queda afuera y termina viviendo justamente en situaciones marginales, y en el caso realmente triste de Bonefoy es que pierden un bisnieto que, digamos, es lo mismo que el caso mío o de cualquier otro que tenga bisabuelos en esa colonia, digamos, ¿no? Uh-huh, por eso conozco el caso. Claro, claro. Bueno, la realidad es que no se puede tomar vacaciones, porque todos suponemos que a pesar de que hubo este cuarto intermedio, ¿no?, donde ellos no lograron forzar que el gobierno que se estaba yendo pudiera aprobarlo, ¿no?, por realmente el trabajo social que hubo, porque hubo realmente una presión en la marcha del 19 y después en las marchas frente al Consejo Deliberante concretamente por este caso, la realidad es que ellos no podían darle de ese modo vuelta la espalda al pueblo, y yo creo que para para evitar un estallido social se decide en ese momento pasarlo a cuarto intermedio, y las autoridades actuales están en otra tónica y claramente se puede dialogar y estamos completamente en otro viaje, pero de todas maneras también sabemos que la empresa esta desde el principio, incluso antes de que asuman las nuevas autoridades, siempre trató de estar muy cerca del poder, y que siempre están buscando hacer lobby para hacerle creer a los que gobiernan de que es mejor seguir con el proyecto que hacerle caso a la gente que vivimos acá, que no queremos el proyecto. Un abrazo, Manu. Que estés bien, chau chau. Buenos días, Comarca. Buenos días, Magín. Necesitamos cada vez más estar todos informados, no es más que eso, saber de qué se trata. Estamos convencidos de que nuestra herramienta, la más importante, son las asambleas de vecinos. Al enterarnos de la propuesta de hacer una villa turística que compromete nuestra agua, nuestra tierra, nuestros bosques y sobre todo nuestra forma de vida, que esta zona debe ser regulada con estrictos criterios de protección, por cuanto son la garantía de agua y humedad de los parajes más bajos. No podemos permitir semejante cosa. Les pido a los vecinos que se pongan de pie. En defensa del agua, la tierra y su gente. Un programa de la Asamblea de Mayima.